Casi todo el mundo quiere perder grasa corporal y bajar de peso, y casi todo el mundo también piensa que estas 5 cosas le ayudan a hacerlo, pero lo irónico es que en lugar de ayudar, en realidad están arruinando tu progreso, y hoy te voy a explicar cuáles son estas cosas y qué hacer en su lugar para que no te afecten y puedas perder grasa de una manera simple y eficiente. Para empezar, si quieres perder peso, el primer paso de mucha gente es permitir unos alimentos y al mismo tiempo prohibir otros alimentos. Y esto suena bien en principio, pero el problema que tiene permitir unos alimentos es que estás prohibiendo otros, y cuando prohíbes algo, lo haces más atractivo. Así que cuando te dices que ya no puedes comer esto, automáticamente hace que eso lo desees aún más. Y eso es como agitar una lata de refresco. Vas acumulando una presión que cuantos más alimentos prohíbas, más agitas la lata y más presión metes hasta que la lata revienta. Y en ese momento es cuando vas a abandonar y te vas a inflar a todos esos alimentos que hasta ahora habías prohibido porque el cuerpo te los va a pedir más. ¿Cuál es la solución? Lo he dicho siempre. Créate tu plan de alimentación. Si te creas tu plan de alimentación metiendo los alimentos que tú quieras, no etiquetas los alimentos como prohibidos o permitidos y tienes la confianza de que estás comiendo lo que quieres comer, y en el caso de que algún alimento te atraiga, siempre lo puedes incluir dentro de tu plan de alimentación. Pero esto solo lo puedes hacer cuando te has diseñado tú mismo el plan de alimentación. Y hacerlo es muy sencillo. Puedes usar cualquier herramienta que haya por ahí, aunque yo te recomiendo evidentemente que te descargues el planificador nutricional, porque con el planificador nutricional no solamente vas a poder diseñarte un plan de alimentación óptimo para ti, sino que también vas a poder hacer una evaluación de tu dieta actual y ver cómo podrías mejorarla. Así que si lo quieres, el planificador lo puedes descargar gratis desde fitnesslanube.com/planificador. Y el siguiente hábito saludable, que en realidad es una trampa, es el ejercicio físico. Y no es que el ejercicio físico sea una trampa, es que he visto miles de veces cómo se ha usado el ejercicio físico para justificar un comportamiento posterior. Lo típico de que traen un pastel a la oficina porque es el cumpleaños de alguien y dices, vale, me como el pastel porque ya fui esta mañana al gimnasio. Y sin darte cuenta, conforme más actividad física haces, más licencias te permites, con la excusa de que ya lo has quemado antes o que lo vas a quemar más tarde. Y esto no funciona así. El ejercicio no es una moneda de cambio para sabotear o para empeorar tu alimentación. No haces ejercicio para ganarte la cena de esta noche porque no eres un hámster corriendo en una rueda. Y el siguiente hábito malentendido es el de comer de forma intuitiva. Y esto siempre me ha parecido muy Jedi, porque al mismo tiempo que hay gente diciendo que tienes que escuchar a tu cuerpo, el cuerpo lo que te va a pedir son fosquitos. Y no es porque haya algo malo en tu cuerpo, es porque los fosquitos están buenos. Y si me das a elegir entre fosquitos y brócoli, te voy a elegir los fosquitos mil veces. Por eso necesitas un plan de alimentación, e incluso si metieras los fosquitos dentro de tu plan de alimentación, necesitas controlar cuántos. Porque de nuevo, si dejas que tu cuerpo determine cuántos fosquitos quieres, tu cuerpo los va a querer todos. Y aunque comer de forma intuitiva pueda ser una estrategia útil para algunos, en realidad es inútil y pésima para muchos. Es como si tienes un negocio y andas justo de dinero y te llega un hippie de estos del mindfulness y te dice que no te preocupes y que gastes en tu negocio lo que tú consideres de forma intuitiva. Te vas a ir a la ruina, porque cualquier negocio debería tener un control de los ingresos y los gastos, y tal vez, si el negocio te fuera muy bien y no eres muy gastón, gastar de forma intuitiva te pueda servir. Pero para la mayoría de negocios no es un buen consejo, e incluso para ese que le pueda ir bien gastando de forma intuitiva, le iría mejor si controlara lo que gasta. Pues con la alimentación ocurre lo mismo. Comer de forma intuitiva es precisamente el problema que has tenido hasta ahora, no es la solución. Y muy ligado con esto, tenemos el mítico hábito autoengañado de comer sano. Todo el mundo cree que en su casa se come sano, pero si te desnudas y te miras al espejo, el espejo te va a decir otra cosa. Y esto es porque los alimentos sanos, entre comillas, no tienen propiedades quemagrasas. Y comer un alimento considerado como sano, entre comillas de nuevo, no es tener carta blanca para perder grasa, porque puedes comer muy sano y engordar, y comer muy poco sano y adelgazar. Por eso es imprescindible pesar lo que comes, independientemente de que sea más o menos sano. Si quieres bajar de peso, tienes que pesar la comida. porque si no lo haces estarás toda la vida pensando que tú comes sano pero teniendo sobrepeso al mismo tiempo, cosa que es una contradicción, porque el sobrepeso es una consecuencia directa de tu alimentación, y si tienes sobrepeso, tu alimentación no puede ser sana, porque si lo fuera no tendrías sobrepeso. Así que pesa lo que comes y no te quedes solo en que tú comes sano, porque el qué comes es tan importante como el cuánto comes. Y de hecho, para perder grasa, el cuánto comes es incluso más importante que el qué comes. Y ya por último, lo menos saludable que hay para una persona es que confunda funcionar con no funcionar, porque este es un error que puedes repetirlo en bucle una y otra vez. Es decir, cuando intentas bajar de peso y usas alguna estrategia o dieta para conseguirlo, es habitual que consigas perder peso, porque las estadísticas dicen que las personas no tienen problemas para bajar de peso, tienen problemas para mantener ese peso perdido. Así que es fácil que la gente use una estrategia que le haga perder peso, pero que no le permita mantener ese peso perdido, y piense que esa estrategia ha funcionado. De forma que la próxima vez que quieras perder peso, uses la misma estrategia, cuando está claro que no ha funcionado, porque si hubiera funcionado, no tendrías que volver a perder ese peso corporal. Esto me ocurre mucho, por ejemplo, con las dietas cetogénicas. He tenido muchísimos clientes con un sobrepeso actual que afirman que en algún momento usaron dietas cetogénicas y consiguieron bajar de peso. Así que cuando quieren bajar de peso, hacen una dieta cetogénica, creyendo que funcionará, sin darse cuenta de que si realmente hubiera funcionado la primera vez, seguirían manteniendo esa misma dieta y no tendrían que volver a empezar otra vez. Y esto sucede porque la gente confunde funcionar y no funcionar. Si algo funciona es porque has conseguido integrarlo dentro de tu estilo de vida. Y si no, es que no ha funcionado. Y la forma más simple para prever si algo va a funcionar o no es preguntarte, ¿sería capaz de mantener esta estrategia durante un año entero? Y si la respuesta es que no, ya sabes que no va a funcionar. Y si eres capaz de evitar estas 5 trampas de la pérdida de peso, estarás por delante de casi todo el mundo que diariamente empieza un proyecto de cambio físico o de pérdida de grasa que inevitablemente a los 4 días tiene que abandonar, normalmente por alguno de estos errores que la gente sigue viendo como normal e incluso como saludable. Pero ni es normal ni es saludable. Y si quieres que yo te ayude a implementar este cambio físico, puedes ir a fitnesslanube.com/mentoría y te guiaré durante todo el proceso de este cambio físico de una forma simple y sobre todo sostenible para que no caigas en ninguna de estas trampas y para que consigas cambiar tu estilo de vida para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor. Porque como digo siempre, si cuidas de tu cuerpo cuidará de ti. ¡Hasta luego!